noche te invita a escuchar el ET9. Carlito Román con su música ya viene, y con invitados famosos que deslumbran. Junto a la Quiñena se escuchará una cumbia. Junto a la Quiñena se escuchará una cumbia. Con muchos regalos, noticias y sorpresas, Carlito Román en las noches y te alegra. Todo el litoral baila y canta sabrosito cuando por la líder se lo escucha Carlitos. Cuando por la líder se lo escucha Carlitos. Baila y baila junto al ET9 con Carlitos. La cumbia se viene. Baila y baila junto al ET9 con Carlitos. La cumbia se viene. Te invita a escuchar el ET9. Carlito Román con su música ya viene, y con invitados famosos que deslumbran. Junto a la Quiñena se escuchará una cumbia. Junto a la Quiñena se escuchará una cumbia. Con muchos regalos, noticias y sorpresas, Carlito Román en las noches y te alegra. Todo el litoral baila y canta sabrosito cuando por la líder se lo escucha Carlitos. Cuando por la líder se lo escucha Carlitos. Baila y baila junto al ET9 con Carlitos. La cumbia se viene. Baila y baila junto al ET9 con Carlitos. La cumbia se viene.